Mascotas Caracol es una coproducción de Ped Media Group y Caracol Radio. Mascotas Caracol. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente aquí a Mascotas Caracol, como todos los sábados, esta vez a las 2:08 de la tarde. Hola, Mark. Hola, Darcy. ¿Qué tal, oyentes? Todos allá en estudio también, nuestros técnicos y colaboradores, muy buenas tardes. Y qué rico encontrarnos de nuevo con todos ustedes aquí en Mascotas Caracol. Pues estaba escuchando el programa que nos precedía con Santiago Rojas, con Judith Sarmiento, y me encantó cuando hablaron sobre las mascotas, Marx, o la importancia de ellos en nuestras vidas, en estos momentos además, donde decía Santiago Rojas una frase muy linda, y es lo importante cuando volvemos a lo básico en la vida, como nos está pasando en estos momentos, lo más importante es el afecto, las relaciones interpersonales, el cariño. Y estos animalitos están ahí todo el tiempo dándonos ese afecto, ese cariño incondicionalmente, así que tenemos que cuidarlos. Y realmente habló muy lindo, me emocionó mucho escuchándolos hablar sobre las mascotas y sobre el amor que traen a nuestras vidas. De acuerdo, Darcy, a mí también. Yo estaba conectado también escuchando el programa, y además hubo una frase también que me gustó mucho, y es la de no cuenten los días, sino deje que los días le cuenten. Y eso es un poco el día a día que viven los perros, ¿sabes? Yo les he dicho siempre, los perros viven del hoy y del ya. Los perros no viven del pasado y no tienen ni idea cuál es el mañana. Así que si usted le muestra un hoy y un ya correcto, adecuado, sin tanta telenovela y sin estrés, seguramente va a pasar el día sin problema y usted al día siguiente va a ser una mejor persona. Bueno, queremos invitar a nuestros oyentes para que nos llamen al 326-7608, que compartan con nosotros sus preocupaciones. Si tienen dudas, trataremos de resolverlas, sus historias. Aquí estamos para escucharlos, como siempre, en Mascotas Caracol. Y vamos a empezar con un tema muy lindo, porque en estos días vi una noticia, Mark, que me emocionó, y es en un refugio, creo que en Tampa, si no estoy mal, o en algún lugar de la, o en Palm Beach, en la Florida, en Estados Unidos, habían logrado que se adoptaran todos los animales que estaban en el refugio, y era un gran aplauso de todas las personas que trabajan ahí. No, maravilloso, imagínese, todos los perritos y gaticos encontraron un hogar. Y es que las adopciones no van a parar a pesar de que estemos en cuarentena, vamos a seguir con adopciones virtuales. ¿Qué tal? Pues me parece buenísima idea, me parece que los resultados que eso ha tenido realmente han sido muy impactantes. Sé que ya hay varios estados en donde sucedió eso, y hay muchos videos de todo el personal aplaudiendo la salida del último perrito y demás. Y yo le cuento que hoy tengo atento a alguien muy cercano a nosotros, a nuestro adoptable de la semana de hoy, que de pronto, así con estas ganas de soledad, le dan ganas de adoptar un perrito. Así que vamos a ver cómo nos va hoy con eso. Lo más importante, Mark, es que las personas que decidan adoptar virtualmente o como sea, entiendan que este es un compromiso para el resto de la vida y no solo para la cuarentena, y no que cuando ya salgamos, no, es demasiado trabajo, es que no me alcanza la plata, es que no tengo. No, esta es una decisión que toman y una responsabilidad que asumen hasta el final de la vida, de ellos o de nosotros. Pues vamos a hablar directamente con el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, porque ahí han continuado y han logrado recibir 514 solicitudes de familias bogotanas que aprovechan este tiempo para seguramente cumplir un sueño o una idea que tenían desde hace rato, y es adoptar una mascota. Alexander Estepa es subdirector de atención de la fauna del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. Hola, Alexander. Darcy, muy buenas tardes para ti y para las personas que nos escuchan en esta tarde, el día de hoy. Bueno, ¿Qué tiene que hacer una persona que obviamente está en cuarentena, está encerrada en su casa, para escoger o para entrar o para por lo menos ver si se anima o no se anima a adoptar a un perrito o a un gatico que está en los refugios de ustedes? Bueno, básicamente los animales que están hoy día, digamos, esperando por un hogar amoroso como el que estamos completamente seguros muchas de las personas que nos escuchan en estos momentos tienen. Digamos que la galería de estos animales está dispuesta en la página del Instituto de Protección y Bienestar Animal, es www.proteccionanimalbogota.gov.co. Una vez las personas ingresan allí, en la pestaña de adopciones pueden empezar a apreciar, digamos, la galería con las fotografías de los perros de razas fuertes. Hay perros criollos, hay perros gerontes o viejitos, como los conocen las personas. También tenemos algunos animales en condiciones especiales, digamos que a pesar, digamos, de haber sido un poco sujetos de, en ocasiones, de esta sociedad un tanto perversa, intolerante y a veces apática, perdieron alguna extremidad o alguno de sus órganos, pero con un corazón gigante y, como tú lo decías hace un rato, con todo el cariño y con ganas de darlo absolutamente todo, esperando solamente cariño por parte de nosotros. Alexander, una pregunta tengo para ti. ¿Esto también es parte de la campaña de hogares de paso o es solamente para adopción formal? Ah, bueno, muy buena pregunta, Mark. Muy buenas tardes también para ti. Las personas, una vez ingresan allí y pican, digamos, sobre la fotografía del animal, pueden observar una breve reseña. Y además, una vez ingresan para diligenciar el formulario que está allí dispuesto, hay varias opciones. Una de ellas es también hogar de paso. Recordemos, pues obviamente, esta es una figura que si bien requiere también todo un compromiso por parte de la persona que se está postulando, por supuesto requiere también de una evaluación bastante rigurosa por parte del personal del instituto para poderla aprobar o no. En ese orden de ideas, pues las condiciones de hogar de paso, pues digamos que ya se acuerdan en tanto se pueda surtir el proceso de selección y pues mirar sí. Un poco el tiempo y los recursos un poco que le va a demandar a las personas. Alexander, ¿cuántos perritos y gaticos han sido entregados a familias que se encuentran en aislamiento y cómo lo hacen? ¿En qué condiciones lo hacen? Bueno, okay, mira, de arrancada pues queremos igual dar un aplauso, digamos, y un inmenso agradecimiento a las más de 700 personas que ya nos han hecho llegar solicitudes. Digamos, con corte al día de ayer, son más de 700 personas o familias que nos han hecho llegar sus solicitudes y, digamos, a quienes estamos estudiando cada una de esas solicitudes, con corte de ayer, ya 40 familias, digamos, en el marco de esta cuarentena por la vida, cuentan hoy con un nuevo integrante de sus familias. Estos procesos, digamos, se han venido surtiendo de una manera extremadamente rigurosa, es decir, estas 40 familias que hoy ya tienen un nuevo compañero de vida y decidieron adoptar este compromiso para toda la vida, pues fue producto, obviamente, como se dice popularmente, rectificar y recontrarrectificar, que efectivamente las familias están dando un paso muy importante para ellos y, por supuesto, para los animales. Mark. Excelente, me parece perfecta esta campaña. Realmente creo que es una gran oportunidad para que se encuentren esos clics, ¿no? Ese momento perfecto para que las personas asuman la responsabilidad. Creo que hay que motivar a la gente que adopte. Creo que es un momento en donde de verdad se puede valorar esa compañía y hay muchas familias que lo necesitan y muchos perritos. Y me da la tranquilidad de que están tomando todas las medidas del caso. No están entregando animalitos por entregar, sino que hay, nos decía, más de 700 solicitudes ya y han entregado hasta el momento un poco más o algo así como 40 después de verificar cada uno de los datos y cada una de las familias y pues de que en efecto estos animalitos estén llegando a lugares responsables y cuidadosos. Alexander, entonces, nuevamente, recuérdenos la página de internet donde pueden entrar, donde tienen que hacer clic, qué datos tienen que poner ahí para que la gente se anime en esos momentos a hacerlo. Bueno, la invitación es uno, realmente a tomar, antes de decidir ingresar y tomar la decisión, realmente valorarlo primero al interior de su hogar. Esto es una decisión consensuada, recordemos, es un compromiso de por vida, por lo tanto es importante que las personas primero indaguen, digamos, si van a tener el tiempo, los recursos y por supuesto el espacio suficiente para poder albergar a uno de estos hermosos animales. La página que pueden ingresar es www.proteccionanimalbogota.gov.co, en la pestaña de adopciones. Una vez identifiquen, digamos, este ser hermoso al cual ustedes están completamente seguros, ¿cierto?, que disponen del tiempo, disponen de los recursos y están ya decididos a dar este paso que le va a cambiar la vida a usted, a su familia y por supuesto a este nuevo integrante que es un animal de compañía, ok, bienvenida a la solicitud y estamos completamente seguros que en cuanto la situación sanitaria nos lo permita, nosotros estaremos facilitando justamente que ese proceso de enamoramiento llegue a feliz término. Entonces la invitación es a todas las personas a que ingresen, se sigan uniendo a esta onda de las adopciones directores y que recuerden que en Bogotá todos los días son de adopción y además que la vida no tiene precio. Por ello, no compre animales, adóptelos. Maravilloso, es Alexandre Estepa, el subdirector de atención de fauna del Instituto de Protección Animal. Nos encanta, y nos encanta empezar con noticias buenas y positivas en medio de esta cuarentena donde a veces no son tan agradables. Noticias positivas como que don Gustavo Gómez nos está reportando sintonía, ahí nos está escuchando don Mark, un saludo para él y para toda su familia. Sí, un saludo para él y toda su familia. Dile que mis perros lo extrañan mucho y esta semana precisamente nuestro querido Facebook me hizo un recordatorio de Gustavo hace un año abrazando y consintiendo a Circo ahí en los corredores de Caracol Radio, que pronto estaremos de vuelta si Dios quiere. Sí, señor. Ya venimos después de unos cortos mensajes comerciales con un oyente, Pablo, que nos espera ahí en la línea con preguntas y comentarios. Ya regresamos. Continuamos en Caracol Radio con Mascotas Caracol. 2:20 p.m. y saludamos a esta hora a un oyente. Pablo, hola, bienvenido a Mascotas Caracol. Hola, Darcy Mothers, es un gusto saludarles. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, super. Gracias. Bueno, me alegra mucho. Tengo una historia, quiero comentarles. Pues, no, la verdad, soy una persona que no me gusta estar comentando acerca de lo que hago y mucho menos cuando lo hago en beneficio de los demás, pero pues creo que en este caso los demás significan unas mascotas y me gustaría que conocieran mi historia. Claro, somos todos todo oídos. Pero así imagínate, es que llegué a las mascotas por medio de un tamal. Yo tengo una pequeña fábrica de tamales, se llama Remis Tamal. Y cuando inicié con la fábrica, como a los 3 días empezaron a acercarse a la fábrica. No atendemos público, solamente vendemos a domicilio, es un producto clasificado. Y ya de pronto más adelante, si me dan la oportunidad, les digo por qué. Esto, cuando empezaron los proveedores a llevarme las carnes, todo esto, empezaron a acercarse en unos animalitos, unos pitos hermosos, pero eran de la calle. Entonces cada vez que iban los proveedores trataban de ahuyentarlos. Y pues en ocasión uno de ellos le pegó y no me había fijado, aunque llevaba 3 días, en que ellos siempre estaban seguramente esperando que alguno de nosotros pues les regalara algo de comer. En realidad lo único que hice fue lanzarme a coger ese animal y pues el señor me dijo, ¿cómo va a coger ese perro de la calle? Le dije, lo sentí como si hubieras pegado a mi hijo. Entonces esto, no tenía mascotas en mis casas, la verdad lo digo. Y no sé, empecé a averiguar de quién eran esos animales y pues llegué a la conclusión de que definitivamente estaban, eran en la calle y lo único que buscaban era comida. Entonces esto, con una señora, una amiga mía que viajó para Estados Unidos y tiene un lote aquí en las laderas de la localidad de Suba, pues le pedí el favor que si me dejaba alojar estos 3 animalitos ahí, por supuesto. Y tenía una vivienda ahí, llevé a una persona para que se hiciera cargo de ellos y entonces inicié con 3, hoy en día tengo 35, ¿sí? Uy. Y inicié con, llevándoles primero de todo los alimentos, todo este huesito que me quedaba en las pechugas porque había que retirarle los huesos, se los precocinaba y luego iba y los mezclaba con alimento propio para ellos, digamos pepas. Pues bueno, el alimento que se consume en ellos Así mismo lo hice, también yo le coloco a mis tamales pechuga asada y lomo de cerdo asada. Entonces al lomo de cerdo también le retiro los gorditos, porque es un producto muy clasificado, entonces también van a ellos, pero revuelven mezclado con pepas, por supuesto. Entonces, ¿y dónde los tiene? ¿Dónde los tiene? En las laderas de la localidad de Suba. Yo vivo acá en la localidad de Suba y ahí están, ahí me están acompañando. Hoy en día son mis hijos, tengo 35 hijos animales y 2 humanos. Entonces me siento una persona de verdad que quería que conocieran esto. La fábrica, pues, como deben de eso, y los tamales, y la fábrica de tamales, pues, ¿cómo está haciendo en estos días? Pero, pues, afortunadamente soy una persona muy organizada. Y entonces, pues, de verdad que eso en ese momento no me preocupa, sino que me ocupo únicamente de darles alimentación, porque les tengo reserva económica para darles alimentación hasta por 1 año y medio. Entonces, me siento muy feliz, me siento muy contento. He encontrado animalitos ciegos con sus manitas partidas, con sus paticas partidas, sin cola, personas que me han maltratado casi que en la cara. Y pues nada, agradecer también a la Policía Nacional, quienes ellos aquí en la localidad de Suba me han ayudado a en ocasiones me llaman y me dicen: Pablo, en tal parte, imagínate que vimos un animal, ¿quieres ir a recogerlo? Y pues vamos por él. Y de verdad que es un amor incansable. Mis tamales se llaman Remis Tamal, porque llevan de todo un poco. Solamente los preparo con pechuga asada. Llevan también lomo de cerdo, huevo, por supuesto, el ahogado huilense, yo soy huilense. No llevan harina, llevan papa para prevenir los gases en el consumo, y zanahoria para que se desinfecte, ¿no? La zanahoria es para desinfectar este producto. Yo vendo así, solamente le vendo a unas personas clasificadas. Pues el tamal va acompañado de un pan campesino que nosotros también mismos preparamos, y de un chocolate que traemos también de al campo del Huila. La vendemos el chocolate. Uy, no, me dio un hambre. Vendemos el tamal con chocolate, pero es una bolita, ¿no? No es que sea el chocolate ya preparado, es una bolita para que lo lleven y preparen el chocolate, pero es un chocolate campesino y va con el pan campesino. Remis Tamal, ¿no? Señora. Remis Tamal. Remis Tamal se llama Remis, pero no atendemos público, solamente a domicilio. Mi esposa es enfermera y ella pues me ha ayudado a conseguir muchos médicos, a quienes en este momento les agradezco el corazón, porque gracias a su consumo de Remis Tamal casi por 2 años. No, pero a ver. Pablo, ponga el teléfono de los Remis Tamal a domicilio, porque este es el momento de los domicilios. Este es el claro, momento en que la gente está pidiendo. Pero en este momento no estamos preparando, porque yo tengo la fábrica totalmente cerrada, porque las personas, los colaboradores, que son precisamente del departamento del Huila, ellos son campesinos, ellos se devolvieron a sus tierras tan pronto inició esto. Entonces la fábrica está, pero claro que por supuesto que en algún momento voy a tener la oportunidad de volver a abrirla, si Dios quiere así, o si no, así sea, yo no sé, pidiendo en las panaderías, pero mis perritos no van a aguantar hambre. Mi número, el número de Restamal es 929-5564, 929-5564, Remistamal, y tan pronto estemos en funcionamiento. Mas, sin embargo, los perros, como les digo, de pronto alguna persona se estará preguntando en ese momento: ¿Y don Pablo, cómo irá a ser para la alimentación de los animales? No, ya hicimos el presupuesto con mi esposa y le tenemos alimentación asegurada hasta por 1 año y medio. Maravilloso, don Pablo, lo felicito. Qué linda historia. No, yo sí le digo, Mark, esos oyentes de nosotros aquí en Mascotas Caracol son una belleza. Cada historia que comparten con nosotros son absolutamente divinas. Pues a Pablo, muchas gracias por habernos llamado, por habernos compartido esta historia tan linda. Si ve, a mis animalitos no les va a faltar nada, porque ya tienen la comida asegurada. No, qué belleza, me morí. Pero sabe que hay otras personas y otros animalitos que no tienen la comida asegurada. Vamos a hablar en este momento con, claro, vamos a hablar con Lina Patiño de la Fundación Isla Animal. Y ella nos va a hablar de cómo ayudar a alimentar perritos sin donar dinero, porque a veces a la gente le angustia, ¿no? Que si alguien se está aprovechando de la situación, de que si están robándose la plata. No, ¿cómo hacemos, Lina, de la Fundación Isla Animal, para donar, no dinero, sino donar para que los perritos sean alimentados? Hola Mark, hola Darcy, muchas gracias por el espacio. Bueno, sí, increíblemente podemos ayudar desde la casa a alimentar a los animalitos de Cartagena y las islas aledañas, pues en donde están pasando mucha hambre y sed, la cuarentena. Entonces, tenemos una causa que se llama Reto Barriguitas Llenas, y la idea es que las personas desde su casa entren a nuestro perfil de Instagram, isla.animal, y allí van a encontrar un link. En ese link dan clic y los va a dejar ver tres videos diarios que serán patrocinados pues por marcas colombianas, donde nos darán dinero para poder comprar ese alimento. Okay, y ustedes cómo están, o sea, cómo termina ese enlace de ver los videos, volverlo materialmente el concentrado que ustedes reciben o la ayuda que ustedes reciben. Bueno, la causa en este momento le quedan 3 días. La idea es que las personas se animen a verlos diariamente y después de esto la plataforma Thanks to You, que es la que nos apoya en esta causa, nos da el dinero y nosotros nos encargamos de hacer la compra para poder llevarla a las islas y repartirla en Cartagena, acompañados pues en este momento, gracias a Dios, de la policía y la armada, que nos han apoyado bastante en este momento. Pues ahí lo tienen para todas las personas. Con ayudar allá, ¿no, Darcy? Sí, absolutamente. Las islas son mío. No, Darcy, por acá te esperamos, que la verdad es que por acá hay mucho, mucho que hacer en las islas. Estamos, hace poquito fuimos a Barú, a Tierra Bomba, a Punta Arena, tenemos en planes ir a Boca Chica, Caño del Oro, y estamos pues buscando que otras islas podemos ir con el acompañamiento para poder alimentar, porque la verdad pues con las playas cerradas y la falta de turismo es impresionante. Están pasando mucha, mucha hambre y mucha necesidad. Ay, Dios mío, no, yo sé cuál es la situación allá. Tan pronto pasemos la cuarentena, prometo reunirme con ustedes y hacemos una visita y hacemos algo en conjunto en estas islas, en la isla de Tierra Bomba, pero por ahora hay que ponernos a ayudar virtualmente. Y esta idea que ustedes están planeando me parece maravillosa, y cuenten con nosotros y también cuenten con muchos de nuestros oyentes, Lina. Un abrazo. Bueno, Mar, Darcy, gracias, que estén bien. Un abrazo para Lina Patiño de la Fundación Isla Animal. Son las 2:30 p.m. Les recordamos nuestro teléfono 326-7608. Aquí estamos para escucharlos. Ya volvemos. ¿Tu mascota se quedó sin comida? Entra a www.universomascotas.co y consigue todo lo que quieras para tu peludo a un solo clic. Ingresa ya y usando el código MASCOTAS obtén 10% de descuento en tu primera compra. Compra hoy sin salir de casa. ¿Cuál es tu sueño? ¿Lo has compartido con alguien? Tal vez sea el mismo de tu vecino, de tu pareja, de tu amigo. Hoy estamos más juntos que nunca. Caracol Radio. En todo momento, más compañía. Dale lo mejor a tu mascota sin salir de casa. Entra ya a www.universomascotas.co, el primer centro comercial virtual para tu mascota, donde consigues todo lo que necesitas. Compra en línea usando el código MASCOTAS y recibe 10% de descuento en tu primera compra. En Pet Media Group queremos que tengas a la mano los mejores servicios, promociones, tips y lo necesario para una buena calidad de vida de tu mascota. Así que únete a nuestra comunidad digital. Síguenos en Instagram y Facebook como Pet Media G. Allí te damos herramientas para lograr el bienestar que tu mascota necesita. Somos Pet Media Group. Visítanos en www.petmediag.com. En las bocas de nuestras mascotas se pueden desarrollar fácilmente infecciones en las encías y en los dientes, las cuales pueden causar deterioro en la salud de nuestro amigo. Existen alimentos que ayudan a controlar la creación de sarro en sus bocas. Sin embargo, el mal aliento a veces puede permanecer. Prueba Dental Fresh, el primer enjuague bucal indicado para mejorar la salud oral de nuestros amigos peludos, ayudándolos a tener un aliento fresco. Sin alcohol, sin azúcar, sin detergentes y sin sabores picantes de menta que molesten a tu mascota. Consíguelo en Universo Mascotas en sus referencias de spray y enjuague bucal al mejor precio. Continuamos en Caracol Radio con Mascotas Caracol. Ya son las 2:36 PM. Seguimos aquí en Mascotas Caracol y seguimos haciendo una ronda entre todos los que nos necesitan. Es un momento muy complicado, Mark, porque los humanos estamos encerrados y claro, ha sido bueno porque muchos animales han podido salir, han podido como recuperar y reclamar esos espacios que originalmente eran de ellos, pero hay otros animales que dependen de nosotros. Lamentablemente, cuando hacemos estos parques y estos zoológicos, pues también les estamos creando una dependencia a los animalitos de nosotros y de la comida que les damos, y pues ellos están en estos momentos en problemas, Mark. Sí, Darcy, complicadísimo esto. Creo que el hecho de que nosotros dediquemos un espacio para promocionar esta problemática, pues realmente expone un poco más a que estos lugares logren reinventarse las maneras de cómo conseguir apoyo. Creo que es el momento donde de pronto algunos de los cultivos y algunas de las zonas en donde hemos escuchado también que se ha estado botando muchísima fruta y muchísima verdura por diferentes motivos, pues de pronto sea una alternativa de ayuda para estos lugares, porque estos animalitos comen casi que de todo, ¿no? Sí, señor. 660 animales del Bioparque Los Ocarros, que funciona en Villavicencio, ahí en la salida, están en este momento en problemas porque obviamente viven de los turistas, viven de la taquilla, y en este momento pues no hay nada de eso. Precisamente vamos a hablar en este momento con Sara Gudelo, que es la directora del Bioparque. Hola, Sara, ¿cuál es la situación del Bioparque Los Ocarros hoy? Buenas tardes, un saludo muy especial para todos ustedes. Gracias por la deferencia de haber puesto el programa a disposición del Bioparque Los Ocarros para pedirle a toda la ciudadanía de Colombia que se solidarice con nuestra causa. Bien es cierto que son 600 animales propios de la Orinoquia colombiana que en este momento están recluidos allí. No precisamente porque se quisiera hacer un zoológico, sino porque ellos fueron inicialmente incautados por tráfico ilegal, por maltrato, por atropellamiento. Cada uno de esos animales tiene su historia y debieron de quedarse en el bioparque porque una vez la mano del ser humano tuvo el contacto con ellos, ya se volvieron dependientes y ya no podemos volverlos nuevamente a su hábitat normal porque serían víctimas de los depredadores. En ese orden de ideas, los pusimos en el zoológico, en una especie de hábitat donde ellos pueden ser vistos, y se estableció el aula viva para indicarle al niño, el cuidador del medio ambiente del mañana, que ahí están ellos y que por mano del ser humano, que no se debe de tratar así, la fauna silvestre, están recluidos allí. Hoy, ante la pandemia, ellos no son ajenos a ello, a esto. Nosotros vivimos de las entradas, efectivamente, y resulta ser que ellos no tienen, ellos no pueden, ellos están en cuarentena, pero ellos no saben de pandemia. Ellos, hay que darles comida, hay que darles medicamentos como cualquier otro sitio, porque allí funciona clínica también veterinaria, y ellos deben de ser cuidados por unos cuidadores. En este momento tenemos esos tres aspectos importantes del parque desamparados porque no hay ingresos. El parque es autosuficiente. Entonces solicitamos la solidaridad de todos los ciudadanos para que nos ayuden. Estamos por nuestras redes sociales haciendo un programa pidiéndoles ayuda y dándoles una cuenta bancaria para hacer sus donaciones en efectivo, y si no es así, estamos esperando donaciones en especie. Uno, Sara, la verdura es la... ¿Aló? Sí, te iba a preguntar precisamente eso, esa parte de fruta y verdura donde pueden hacer donaciones en especie, ¿qué tipo de necesidades tienen? A ver, necesitamos hojas, todo lo que son hojas verdes. Hablando de hojas verdes, necesitamos acelga, espinaca, apio, brócoli. Necesitamos tubérculos, arracacha, yuca. Estamos buscando en ese momento también frutas. Ellos comen piña, papaya, pera, manzanas. En este momento también requerimos de que informarle a la ciudadanía, y es que ellos comen alimentos de primera calidad. Si la donación realmente no es apta para consumo humano, no se puede recibir, porque lo que haríamos era agravar nuestro problema. Ellos están acostumbrados a comer alimentos de primera calidad que no vayan a ir contaminados y que no nos vayan a hacer problemas de enteritis, porque después agrandamos el problema ya con medicamentos y demás. Y muy la importante. Parte que lo que yo les digo a la ciudadanía que nos colaboren en ese orden de ideas, envíenos por favor alimentos que no perecederos. Entonces ahí estamos ya pensando en una alfalfa, pensando en un maíz partido, en un arroz. Maíz entero, arroz, no, arroz casi ellos no se les da arroz. Ellos están más con el maíz porque tenemos muchos roedores. Tenemos el maíz, es necesario, pasto de corte, necesitamos pediasure, ensure, cola granulada, líquidos endovenosos, porque de todas maneras cuando hay gentes hay que atenderlos, claro. Guantes, tapabocas, porque están supremamente escasos y en la clínica es un protocolo que hay de seguridad tanto para los seres humanos como para los mismos animales. O sea, la donación, así sea pequeña, no interesa, de gran en grano vamos llegando los requerimientos. Y en especie, Sara, nos recuerda, hay una cuenta corriente también de la Banco Caja Social. Sí, señora, efectivamente. Mire, es la 210-03. No, aquí la tengo, Sara, mire, es 210-03-17-46-35, pero en nuestras redes sociales ya Diana Torres, que es nuestra productora, va a poner todos los datos para que las personas que puedan le ayuden, ahí está el NIT y todo, para que puedan ayudar, o como nos dijo ella, cualquier cosa prácticamente sirve en este momento, desde tapabocas, guantes, en fin. Todo sirve y todo tengan la seguridad de que se va a hacer a través de los parámetros legales y todo va a llegar a esos animales del parque, del bioparque Los Socarros. Sara Gudelo, su directora, que tenga usted un buen día y esperamos que mucha gente, sobre todo de la región en este momento, se haya conmovido y les ayude a este parque, que además es un parque insignia y que es parte del turismo que genera toda la región de los Llanos Orientales. Efectivamente, muchísimas gracias a ustedes, donaciones. Pues quiero que todos tengan la certeza de que el dinero que ustedes aporten va a ser con total transparencia invertido en los animales. A ustedes les entregaré una certificación de donación. De igual manera vamos a hacer pública todas esas donaciones para que ustedes corroboren. Mensualmente vamos a estar editando una lista en nuestras redes sociales para que ustedes identifiquen su colaboración. Aquí todo es por los animales y realmente espero que así lo tome todo Colombia. Mi voz es la voz de los animales que no pueden hablar, pero que tienen un sentimiento grandísimo, un valor grandísimo para la región. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias a doña Sara Gudelo, a quien se le nota que realmente le importan todos y cada uno de los animales del bioparque, los socarros, que necesitan la ayuda de todos los colombianos y de toda la gente de la región. Saludamos a un oyente hasta ahora, 2:43, don Orlando Bernal. Orlando, gracias por... bájele al radio, don Orlando, por favor, para escucharlo, eso, bájele al radio y lo escuchamos. Buenas tardes, Darcy, buenas tardes, Mar. Buenas, bienvenido aquí a Mascotas Caracol. Mire, les voy a contar una historia de dos perritos que nosotros hemos recogido de la calle atropelladitos y han tenido fracturas. Uno se llama Eva y la otra se llama Miri. Les voy a comentar el caso de Eva. Nosotros íbamos para Girardot y le encontramos atropelladito en autopista pasando Silvania. Lo recogimos y lo llevamos a Fusa, veterinario, y dijo que desafortunadamente tenía una patica partida. Lo entablillaron y nosotros pues dejamos de ir a pasear a Girardot, nos devolvimos para Bogotá y lo pusimos en un veterinario que nosotros tenemos de confianza. Él inmediatamente pues lo canalizó y efectivamente tomaron placas y detectaron que sí tenía una fractura del húmero distal. Entonces pues ya lo pusimos allá, lo dejaron en observación mientras conseguíamos un ortoptista veterinario que se llama, bueno, no me recuerdo el nombre del doctor. Entonces pues llamó a los 8 días de que el perrito pues, ya estaba canalizado y todo, nosotros le mandamos a hacer la cirugía, nos costó un poquito, pues bastante la cirugía, pero no, gracias a la ayuda de la gente pues nos ayudaron y el perrito se le hizo su intervención, le tomaron las placas, tenía la fractura en la manita en dos partes, lo enyesaron, le colocaron tornillos, le colocaron una férula y lo tuvimos en la casa. Yo inicialmente pues yo no lo quería tener porque nosotros tenemos 4 schnauzers. Y entonces pues al comienzo pues yo le hacía bullying al perrito porque se me iba a acercar y yo no lo quería porque yo no quería que estuviera con nosotros por lo que teníamos los 4 schnauzers. Y ya con el tiempo pasó, entonces quitaron la férula, empezaron a hacerle las terapias y yo pues ya recapacité y dije, no, pues el perrito no tiene la culpa, lo voy a empezar a querer. Nosotros lo íbamos a dar en adopción, pero yo me encariñé, mi esposa se encariñó, mis hijos se encariñaron y lo dejamos en la casa. En ese momento está con los 4 náuseas que tenemos, vive feliz. Nosotros lo recogimos, estaba lleno de garrapatas, lleno de pulgas, hicimos tratamiento a las garrapatas, le hicimos baño de limpieza a las pulgas. Y en este momento está muy feliz, yo estoy muy amañado con él, se llama Evan, y yo lo quiero mucho y lo cuento todas las noches cuando llego a trabajar, y que sigan así la gente. Don Orlando, le tengo una sorpresa, su historia está realmente impactante, y me encanta que se tome la molestia de llamarnos a contárnosla, porque no solamente es un momento adecuado para sensibilizar a la gente en la relación con las mascotas, sino que uno tiene que actuar, no importa las circunstancias. Usted tenía 4 perros, le tocaba pensarlo 1000 veces, de pronto lo iban a echar a usted de la casa por ponerse de chistoso. Yo le voy a hacer un regalo a usted, le voy a regalar una cama de las que desarrollamos con colchones Spring y Mark Lee, para que usted le lleve a su perrito que terminó amando, adorando, que se llama Evan y que va a estar feliz con su cama nueva. Así que no me cuelgue, nos deja sus datos y le llegará a su cama. ¿Feliz, don Orlando? Don Orlando. Ay, caramba. Bueno, esperamos que don Orlando nos vuelva a llamar si nos está escuchando, o a ver si alcanzamos a tener sus datos para que le llegue la cama de Mark Lee para Evan, que me parece maravilloso. Mientras don Orlando vuelve a llamarnos, por favor, llámenos nuevamente, llámenos para tomarle los datos, don Orlando, que se quede. O nos escribe un correo, Darcy, también puede ser a mascotascaracol@caracol.com.co, donde también estaremos a punto de tener ese mensaje con sus datos y mandarle su cama de regalo. Es don Orlando, llámenos al 326-7608 o escríbanos, porque don Mark Lee le tiene una cama divina para Evan. Pero mientras tanto, vamos con los tips de Mark Lee. Tips de Mark Lee. Bueno, para nuestros oyentes y para todos los que están hoy conectados con nosotros y que además viven interesados de tener un espacio para aprender un poco más de sus mascotas, les voy a dejar hoy 2 tips muy sencillos. Pero antes de entrar en eso, quiero recalcar otra vez, los animalitos no son transmisores del virus COVID. Los animalitos tampoco se infectan del virus como nos infectaríamos nosotros. Pero Darcy, me están escribiendo los oyentes y tengo un caso en particular en donde en el CAI Granada, que queda en la 64 arriba de la Circunvalar en Chapinero Alto en Bogotá, se están aglomerando demasiados perritos con sus amos, los están dejando sueltos por los parques y sus amos, sin tapabocas y sin las debidas protecciones, están saliendo a los parques sin tener, digamos, la precaución de que todas las personas que van allá tienen que volver a sus hogares, tienen que estar otra vez conectados con sus familiares y estaríamos incrementando los riesgos. Queremos recordarles, por favor, pues que tomen las medidas y dentro de ellas está que sus mascotas estén agarradas con el collar y la correa. Con los tips que les quiero dejar hoy es uno muy sencillo, que sería para limpiar los dientes. Pueden agarrar un poquito de bicarbonato de sodio, mezclarlo con un poquito de agua, armar una pastica pequeña como la que utilizarían con nosotros en una sesión de limpieza odontológica, y con una gasa en el dedo pueden hacer un juego en la boca que permita que al perro le parezca divertido y no traumático que ustedes les vayan a limpiar los dientes. Esa es una. Y la segunda, hay mucha gente preocupada por la falta del baño de sus mascotas en estos momentos. Estaban acostumbrados a que se bañaran una vez al mes, a que tuvieran el servicio de baño. En estos momentos no lo tenemos. No se enreden con eso. Báñenlo en la casa. Miren, en todas las plataformas digitales, que además Universo de Mascotas también lo tiene, ustedes encuentran productos adecuados para bañar a sus mascotas. En el supermercado también venden algunos otros de mejor precio y ustedes pueden adquirirlos y hacer este proceso en su casa. ¿Cómo lo deberían hacer? De la cola hacia la cabeza, con un poquito de agua tibia. Lo que van mojando lo van lavando y lo que van lavando le van quitando el jabón para después entrar a secar. Empiezan de atrás hacia adelante. Unos taponcitos en los oídos para evitar que entre mucha agua, pero si le entra no va a pasar nada. Y de esta manera va a acostumbrar a la mascota a que también lo pueden bañar en la casa, porque esto no es ni de un mes ni de dos. Así que apréndanlo a hacer en casa. Muy bien. Don Mark, lo invito a que hablemos ahora con Farah Ahami. Ella es la directora ejecutiva del Zoológico de Barranquilla. Y ellos, obviamente, en todos estos vicisitudes y en esta coyuntura, como todos los zoológicos y como todos los centros de animales y como todas las fundaciones, están también teniendo problemas para mantener alimento para los animales y también mantener funcionando los zoológicos, pues allá sus propios trabajadores están donando dinero. Me dan un ejemplo: el cuidador del elefante donó 100,000 pesos y el nieto de la auxiliar de compras, que además ama a los animales, donó 10,000 pesos de su alcancía. ¡Qué belleza! Hola, Farah, bienvenida a Mascotas. Hola. Caracol. Muchas gracias por invitarme. Cuénteme, ¿cómo están haciendo y estas historias tan lindas de solidaridad? Porque eso lo que me demuestra es que muchas de las personas que trabajan en los zoológicos, que trabajan en estos centros y en estas fundaciones, realmente aman sus animales. Así es, son realmente conmovedores estos testimonios, porque nosotros no esperábamos que al lanzar la campaña los primeros donantes iban a ser los colaboradores del Zoo y sus familias, y así fue. Trabajar en estos lugares requiere de una vocación especial, de un amor por la naturaleza, que incluso contagia a las personas a nuestro alrededor, como lo hemos podido ver en estos casos. Y bueno, es una maravilla saber que ellos están tan comprometidos con la causa. Es gratificante sentir que existe ese sentido de pertenencia hacia su trabajo y hacia los animales que ellos cuidan. Farah, ¿ustedes tienen ayuda de la alcaldía? No, nosotros nos sostenemos modestamente en su mayor parte de ingresos de la taquilla, es decir, de la venta de entradas, y ofrecemos también algunos servicios y actividades, digamos, extramuros. Pero la verdad es que entre el 70 y el 80% de nuestros ingresos son por la venta de entradas. El zoológico es público, está administrado por una fundación privada desde hace 27 años y digamos que hay una responsabilidad del gobierno local de entregar unos aportes, pero esto no ha sucedido. No obstante, ahora acudimos otra vez a ellos para que nos apoyen. O sea, ¿estamos hablando del alcalde Jaime Pumarejo? Sí, estamos hablando de la alcaldía y de las autoridades ambientales. De las alcalde Pumarejo, el zoológico necesita sus aportes, alcalde Pumarejo. Estoy segura de que él nos va a ayudar. También vamos a tratar de comunicarnos con él y de comprometerlo para que esos recursos los giren. El zoológico lo necesita todos los habitantes de Barranquilla, pero el zoológico también, y ellos también son habitantes de Barranquilla. Farah, pues nos comprometemos a hacerle la gestión, a que esos recursos lleguen, y usted nos cuenta, ¿cierto? ¿Se compromete claro a contarnos? Sí. Claro que sí. Muchas bueno, gracias. Es Farah Ahami, la directora ejecutiva del Zoológico de Barranquilla. Y llegó la hora del adoptable de la semana, que usted me tiene ahí en suspenso, Mark, de quién podría adoptar a nuestro adoptable. Pues compra lo que cites a un solo clic. Ingresa en www.universomascotas.co y encuentra todo lo que tu peludito necesita. Universo Mascotas presenta en Mascotas Caracol, el adoptable de la semana. Nuestro ahora adoptable sí. de la semana se llama Onyx, tiene año y medio, es un perro demasiado tierno y juguetón. Este enano, cuando era un bebé, sufrió de moquillo, quedó con un tic, pero no le impide ser un perrito normal. Así que si usted está interesado en esta belleza de perrito que se llama Onyx, se puede comunicar al 316-741-7489. Tenemos nosotros un compañero ahí en nuestra querida empresa de Caracol Radio que nos está escuchando y yo creo que se va a animar con este peludito, Darcy. ¿Sí? Bueno, sí, después me cuenta quién. No vamos a presionarlo, no vamos a presionarlo, pero Onyx se ve divino. Ah, pues ya es lo tengo presionado. ¿De labrador? Sí, podría ser un labrador como con carita también como de cocker. Tiene sus orejitas como de cocker. Bueno, divino, divino, pues que tengamos otra historia de amor con él, con Onyx. Y la persona de Caracol que puede o no puede adoptar lo que lo está pensando y que se llevaría por cuenta de Universo Mascotas toda la comida para que resista durante un año. Imagínense, ¿cuánto tiempo es que nos da Universo Mascotas? Un mes, Darcy, un mes de comida nos da Universo Mascotas para la adopción que resulte positiva. Perfecto. Compra todo lo que tu mascota necesita sin salir de casa en www.universomascotas.co, el primer centro comercial virtual para tu mascota en Colombia. Usa el código UNIVERSO y obtén 10% de descuento en tu primera compra. Entra y compra hoy. Continuamos en Caracol Radio con Mascotas Caracol. El tiempo se nos va volando, ya son las 2:57 de la tarde, pero por favor, un oyente más, no nos podemos ir sin escuchar a Ana Lucía. Hola, Ana Lucía. Buenas tardes, ¿cómo están? Vea, es que tengo una perrita que ella necesita una radiografía, tiene tumores, y yo la llevé al médico hace un año, y sin embargo la volví a llevar hace como un mes, y el doctor me dijo que necesitaba sacar, en esa llegó la cuarentena, y yo de 70 años, ¿cómo salgo? Ay, caramba, Ana Lucía. Ese animalito en ese estuvo muy, muy enfermito. A ver, Ana Lucía, le voy a proponer esto. Déjenos sus datos ahí, déjenos su teléfono y nosotros vamos a averiguar un servicio que pueda hacer el domicilio, pueda ir a ver a su perrito a domicilio o pueda ir y recogerlo. Tiene que haber, ahí las urgencias están funcionando, pero usted tiene toda la razón, tiene 70 años, usted no puede salir a la calle y no se puede exponer, pero tampoco entendemos, puede quedarse ahí con los brazos cruzados cuando vemos que su perrito está sufriendo. Mark, ¿nos comprometemos? Definitivamente, Darcy, que nos deje los datos, nos comprometemos a hacer la diligencia y a encontrar la persona adecuada que nos colabore con esto, por lo menos para que se hagan los exámenes y ella pueda estar tranquila en su casa. No nos cuelgue, no nos cuelgue, Ana Lucía, que ya vamos a tomar sus datos para cumplirle con eso. Tenemos muchas tareas, Mar, se nos ha acabado el tiempo, pero tenemos tareas. Hablar con el alcalde de Barranquilla, necesitamos hablar también con la comunidad en Villavicencio para que ayude al Parque Los Socarros. En fin, hay muchas tareas que tenemos que hacer a lo largo de esta semana y la principal tarea es seguir ayudando como podamos en esta situación de emergencia donde los animales también hacen parte de ella y hacen parte de nuestra ciudadanía que necesita ayuda. Sí, señora, vamos a estar muy pendiente de todo lo que vamos a ir asignándonos como tareas, vamos a seguir ayudando a todos los que podamos ayudar.